vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez, hace muchos años, en Alejandría, dos muchachos muy despiertos. Uno se llama... Yo soy Abukir. Cuando es necesario, trabajo de tintorero, pero me gusta dormir. El otro se llama... Abusir, y no se confundan. Mi profesión es la de barbero. Corto el cabello, afeito la barba, recibo propinas y muchas gracias. Es hora de que te calmes, Abusir. Trabajas desde la mañana a la noche. Debes descansar un poco. Dices bien, querido Abukir, pero aquí si no se trabaja, no se come. Por ese motivo... Debe haber un país donde no sea necesario trabajar todo el día. Sería hermoso partir en una nave y viajar sin tener que trabajar, sentirse cerca del mar. Sería hermoso dormir en una nave y soñar, marinero de alta mar que no quiere despertar. Sería hermoso llegar a un gran puerto de mar, lentamente desembarcar y en litera hacerse llevar. Los dos jóvenes hacen un pacto de amistad y deciden embarcarse en la primera nave que parta de Alejandría. Apenas comienza el viaje, Abukir se dirige a cubierta y se duerme. Abusir, en cambio, recorre toda la nave tratando de conseguir clientes y así ganarse unos pesos. ¿A nadie le hace falta un barbero? ¡Hay un barbero a vuestra disposición! En poco tiempo, el barbero logra su propósito. Los clientes no solo le pagan muy bien, sino que lo invitan a comer a él y a su amigo. Así, Abukir puede pasarse el día sin hacer nada, mientras come y bebe a costa de Abusir. Por fin, la nave toca tierra. Los dos amigos encuentran alojamiento en un barrio de mercaderes. Pero Abusir, cansado por haber trabajado tanto en la nave, cae enfermo. Abukir no se comporta idealmente, ya que... Lo único que faltaba. Bien, tomaré el poco dinero que Abusir ha ganado y trataré de arreglarme. Iré a echar un vistazo por la ciudad. Qué extraño. En esta ciudad debe estar muy de moda el color azul. Todo el mundo está vestido de ese color. Pediré informes a algún colega tintorero. Abukir encuentra pronto una tintorería y entra inmediatamente en ella. Hola, colega. ¿Por qué tiñen todas las telas de color azul? Es el único color que yo sé obtener. Lo único que puedo hacer es darle un tono más claro o más oscuro, pero siempre azul. Tómame como socio. Yo sé obtener todos los colores del arco iris y algunos otros más. Tú eres extranjero y en esta ciudad hay una ley que prohíbe trabajar a los extranjeros. Hermosa ley. Pero piensa cuánto podrías ganar. ¡He dicho que no es posible! Pero cuando Abukir se propone algo, no se da por vencido hasta que lo consigue. Se dirige a la mansión del sultán y con cuatro palabras... Un sultán como tú debe tener traje de muchos colores. Sería un honor para mí teñirte una tela. Está bien, muchacho, está bien. Te concedo el permiso para poner una tintorería a pesar de que eres extranjero. Gracias, majestad. Mis saludos. Debes ser un gran muchacho, honesto y simple, sin malas intenciones. Pobre sultán, cuánto se equivoca. Pero ocupémonos ahora de Abusir, que poco a poco se está reponiendo, hasta que un día se encuentra en condiciones de comenzar su trabajo. ¿Quién sabe qué le habrá pasado a mi amigo Abukir? Con el poco dinero que me pidió, no pudo haber ido muy lejos. En efecto, Abukir no ha ido muy lejos. Su magnífico negocio está justamente cerca de allí en una esquina, siempre lleno de gente que compra a precios fabulosos las telas de todos colores que únicamente él puede teñir. Abusir, contento por la suerte de su amigo, llega al negocio muy sonriente. Abukir está muy ocupado en el mostrador con los clientes y sus telas. Apenas ve a su amigo, no corre a su encuentro, sino que por el contrario, lo observa con ira y desprecio. ¡Esclavos! ¡Prendan a este bribón y sáquenlo de aquí a bastonazos! Pero, Abukir, soy yo, Abukir. ¿No me reconoces? Pero, ¿quién te conoce? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién te ha mandado? Abusir se retira apesadumbrado y dolorido. Va por una calle que lo aleja de la ciudad. Piensa que ahora le vendría bien un buen baño caliente y también algunos masajes. Se acerca a alguien que pasa en ese momento. Perdón, por favor. ¿Puede decirme dónde puedo encontrar un establecimiento de baños públicos? Tengo necesidad de un buen baño caliente. ¿Un buen baño? Ahí está el mar. ¿No te basta? ¿Quiere decir que en esta ciudad no se conoce el baño? Esta hermosa ciudad. Me dirigiré al sultán y le propondré que haga construir un establecimiento con baños, duchas y masajes. El sultán escucha con interés a Busir y al final aprueba, contento, su idea. Un baño caliente y además perfumado. A Busir, si haces un baño, ¡qué limpitos! Ciudadanos, para él la pulcritud es casi una manía, y sus súbditos limpitos le estarán agradecidos, y sus damas perfumadas de ahora en más serán como hadas, porque con buenos jabones todos se van a bañar. Para él la pulcritud es casi una manía, muy limpitos todo el año. Si les haces un buen baño, Abusir, Abusir, haz un baño, Abusir, Abusir, haz un baño, Abusir, haz un baño, Abusir, haz un baño, Abusir, haz un baño, Abusir, haz un baño, Abusir. Abusir, con la ayuda del sultán, construye un magnífico establecimiento de baños públicos y pronto comienza a ganar mucho dinero. Cuando Abukir se entera de esto, se siente corroído por la envidia y piensa en la manera de provocarle algún mal. Un día, llega hasta donde está su amigo. Querido Abusir, tienes que perdonarme. Te he traído un regalo que te será muy útil en tu trabajo. La fórmula de una pomada que suaviza la piel después del baño. Gracias. Gracias de todo corazón. Yo mismo prepararé la pomada siguiendo tu receta, por supuesto. Abukir abraza a su amigo y poco después se dirige al palacio del sultán. Sultán, mi buen sultán, he descubierto un complot para matarte. El malvado Abusir está preparando para ti una pomada venenosa. La próxima vez que vayas a su establecimiento, tratará de esparcirla sobre tu piel. ¿Una pomada para mí? ¿Y por qué? ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Habla! Ese barbero de poca monta es un vulgar bribón que huyó de Alejandría en la misma nave en que yo viajaba. ¿De veras? Mañana iré a su casa y si me quiere untar con alguna pomada, habré comprobado que tú me dices la verdad. Al día siguiente, el sultán va a los baños. Abusir, muy contento, se presenta con un hermoso pote. Oh, ¡entonces es verdad! ¡Guardias, esclavos, arréstenlo! ¡Pónganlo preso! ¡Quiere matarme! El sultán está muy enojado y no llega a pasar una hora que Abusir se encuentra encadenado en la sala del trono, donde también ha sido convocado el capitán de la nave en la cual Abusir había partido de Alejandría y que ahora está al servicio del sultán. ¡Capitán, prende a este muchacho! ¿Pero qué digo? ¡A este bribón! Enciérralo en un saco y ponlo en tu barco. Luego, colócate bajo la ventana de mi habitación, la que mira hacia el mar, y espera que yo me asome. Si la rabia que siento aún no se ha ido, te haré una seña y tú dejarás caer el saco al mar. El capitán, que conoce la bondad del muchacho, quiere ayudarlo. En tu lugar pondré cal en el saco. Tú me esperarás en una isla que yo te indicaré y pescarás por mí para la mesa del sultán. En efecto, cuando el capitán llega con su barca bajo la ventana del sultán, lleva un saco lleno de cal. Pero este no se da cuenta de nada. Capitán, ¿estás allí? Para servirte. Estoy donde el agua es más profunda. ¿Qué debo hacer? La rabia se me ha pasado un poco, pero quiero estar tranquilo, sin malvivientes que ronden por aquí. Sálvalo, mi señor. Es un buen muchacho, incapaz de hacer algo malo. ¡No! ¡Échalo ya! ¡Oh, por mil demonios, mi anillo! El sultán, haciendo señas al capitán para que echara el saco al mar, ha movido bruscamente su mano y uno de los muchos anillos que tiene en sus dedos cae al mar. Deben saber ustedes que este anillo no era como todos los otros, pues poseía propiedades mágicas. Bastaba que el sultán hiciera una seña con el anillo sobre alguien para que éste perdiera la cabeza. Entretanto, el pobre Abu Sir, solo en la isla, ha conseguido recoger una buena cantidad de peces. El capitán se va a poner contento cuando vea todos los peces que he pescado. Pero se me ha despertado el apetito. Creo que podré comerme un pez. Eso es. Este es el más lindo y gordo. Lo abriré y lo limpiaré con mi cuchillo. Pero miren qué hermoso anillo hay en la panza de este pez. ¡Qué espléndida piedra! Mientras Abu Sir está mirando el anillo, llegan dos guardias del sultán a retirar los peces frescos. Cada uno trae un hermoso perro. Muchacho, ¿dónde está el capitán? Hemos venido por los peces. El capitán no está. Me encargó que pescara para el sultán. Esperen, voy a traerlos. Abu Sir se coloca el anillo y se mueve velozmente. Ay, no lo hubiera hecho. Uno de los perros cae bajo el hechizo del anillo. ¡Y zas! Se queda sin cabeza. Los dos guardias aterrorizados salen corriendo. Cuando el capitán llega a la isla con su barca, encuentra a Bucir desesperado, desesperado por la muerte inexplicable del perro. El capitán conoce el poder de esta piedra preciosa y deduce que debe ser el anillo del sultán caído al mar poco tiempo antes. Querido Bucir, tienes en la mano una potencia terrible. Puedes llegar a ser sultán. Piénsalo. Ya lo he pensado. No me gustaría ser sultán. Y no deseo este anillo. Tengo miedo de hacer un gesto y ver volar la cabeza de alguien. Lo devolveré al sultán esperando su reconocimiento. Aquí está vuestro anillo, gran sultán. Te lo devuelvo, pues solo tú podrás hacer buen uso de él. ¡Mi anillo! ¡Oh, pero querido Abu Sir, me devuelves el poder! Por este acto, yo te concedo la vida y perdono también al capitán que no obedeció mis órdenes. El sultán, muy contento, se coloca el anillo y se pone tan locuaz que revela a Abu Sir las razones de su anterior condena. Entonces, interviene el capitán. La culpa es toda de Abu Sir. Comenzó por viajar en mi nave haciéndose mantener por Abu Sir. Después lo abandonó porque estaba enfermo. No contento con esto, cuando podría haberse mostrado arrepentido, lo hizo golpear por sus esclavos. Y por último terminó maquinando un plan para hacerlo condenar a muerte. ¿De veras? ¿Fue Abu Sir quien te dio la receta de la pomada venenosa? ¿Y entonces qué esperamos? ¡Guardias! ¡Aprisionen al tintorero! ¡Métanlo en un saco y tírenlo al mar! Y Abu Sir regresa a su ciudad llevando una carga de piedras preciosas y cientos de esclavos concedidos por el gran sultán. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.